industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. YouTube hará Dear Class of 2020. La plataforma convocó a celebridades como Barack y Michelle Obama, BTS y Lady Gaga, entre otras, que armarán un especial que incluirá en su discurso de apertura al expresidente de los Estados Unidos y su esposa, además de un espectáculo virtual. Se llevará a cabo el próximo 6 de junio en punto de las 15 horas, Chile. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.